Ariel Scher, que escribió Vinicius, el fútbol y la felicidad. Todas las fórmulas para que fuéramos felices jugando al fútbol habían fracasado. Un entrenador nos había enseñado a ganar cada partido, un dirigente nos había prometido 1000 premios, una multitud nos había ovacionado en 100 noches, para nosotros importaba menos que el sol de hacía un milenio o que la lluvia de un futuro en el que ya no seríamos ni cenizas. La felicidad en el fútbol constituía algo de lo que no podíamos decir ni un verbo porque no la conocíamos. Solo nos dábamos cuenta de que no era nada de eso. Hasta que llegó Vinicius. Vinicius no tenía la menor idea de cómo ganar cada partido, no prometía 1000 premios, no ovacionaba jamás. Vinicius se sentaba en la tribuna, parpadeaba delante de nuestros movimientos, se desentendía de los corners y de los marcadores de punta y leía a Vinicius. Por eso lo llamamos Vinicius, porque leía a Vinicius de Moraes, más brasileño que Brasil, más universal que el universo, más poeta que la poesía a partir de su nacimiento en Río de Janeiro el 19 de octubre de 1913 y hasta su muerte, por supuesto que también en Río de Janeiro, el 9 de julio de 1980. Muchas personas habían leído a Vinicius de Moraes desde que se enteraron que se trataba de un hombre capaz de agregarle belleza a la belleza o, lo que es lo mismo, de bordar versos sublimes para las muchachas sublimes de las playas de la ciudad. Muchas personas habían leído a Vinicius de Moraes porque había logrado que la música de sus palabras rimara con la música de los músicos de su patria, en canciones condenadas a ser siempre grandiosas. Muchas personas hacían eso, pero Vinicius, nuestro Vinicius, sentado de la tribuna, no leía a Vinicius ni por las muchachas ni por las canciones. Leía muchas veces, todas las veces, un solo poema. Un poema de fútbol. El ángel de las piernas torcidas. Vinicius leía mientras nosotros ganábamos partidos, mientras nosotros recibíamos la promesa de ser premiados, mientras nosotros oíamos ovaciones, mientras nosotros no éramos felices jugando al fútbol. Leía: a un pase de Didi, Garrincha avanza, pegado al cuero al pie, mira atento, dribla a uno, a dos, después descansa calculando el pase más perfecto. Leía ese poema destinado a Garrincha. Un puntero derecho tan poético como Vinicius de Moraes y como nuestro Vinicius. Más poético que nunca en una jugada del Mundial del 62 de Brasil frente a España. Una jugada en la que lo imposible y lo posible fueron socios porque Garrincha no diferenciaba entre lo posible y lo imposible. Esa jugada era la del poema de Vinicius de Moraes. Del único poema de Vinicius de Moraes que leía nuestro Vinicius. Leía ese poema y aunque nosotros no nos fugábamos ni de ganar, ni de los premios, ni de las ovaciones, sobre todo, lo escuchábamos. Tiene un presentimiento, allá se lanza, más rápido que el propio pensamiento, dribla a uno más, a dos, la globa danza feliz entre sus pies, ¡un pie de viento! Un día aprendimos que ese poema era un soneto. Otro día advertimos que ese soneto era magnético, idéntico a Garrincha, y a las muchachas a las que Vinicius de Moraes eternizaba en versos, y a las canciones en las que Vinicius de Moraes convertía la existencia primero en un zumbido perfecto y luego en una fiesta sencilla. Y otro día nos percatamos de que ya no salíamos a la cancha para ninguna otra cosa que el ejercicio, la tentación y la necesidad de que el ángel de las piernas torcidas nos sonara cerca. De repente, la multitud contrita, en un acto de muerte se alza y grita, al unísono un canto de esperanza. Contra lo que manifiestan los que ven a la literatura como una práctica sin efectos, el poema de Vinicius de Moraes, que leía Vinicius sentado en la tribuna, alteró de maneras radicales nuestra conducta futbolística. Recordemos, por ejemplo, ese último verso, y miren si no. Al unísono, un canto de esperanza. Se había vuelto nuestro modo de abrazarnos, de querernos, de sentir que habíamos conseguido algo juntos en el instante exacto en el que la pelota entraba al arco rival. Hasta entonces, frente a la misma circunstancia, solo decíamos gol. Breve confesión, con Vinicius sentado en la tribuna, jamás intercambiamos un solo diálogo. No correspondería sobrecogerse a la mayoría de los seres que nos marcaron la existencia, jamás les dirigimos ni un susurro. ¿Cuántos de los que asumieron que el gol de Maradona a los ingleses les partió en dos en la biografía cruzaron aunque sea un chao o un gracias con Diego? ¿Cuántos de los que acariciaron la gloria disfrazados del general San Martín en un acto escolar analizaron el cruce de los Andes o los silencios de Boulogne-sur-Mer tomando un té con el Libertador? ¿Cuántos de los que todavía lloran ante una pantalla en la parte más dramática del Rey León pisaron una selva siquiera durante un minuto? Es claro, esto era igual. Era igual hasta la tarde en la que pisamos el césped y no lo vimos. No lo vimos ni lo escuchamos porque no estaba. Algunos conjeturaron que el entrenador, ante la perspectiva de que la inquietud por el soneto hiciera que dejáramos de ganar partidos, lo había alejado de la tribuna. Sin embargo, otros replicaron con una versión menos lineal, según la cual en realidad su aparición durante un tiempo había sido consecuencia de una idea del propio entrenador, alguien que sabía que no hay ningún grupo que perdure en la tristeza si las coplas encantadoras del maestro Vinicius de Moraes le retumban en su geografía próxima. Estuvimos a punto de desplegar ese debate, pero las urgencias del deporte nos impusieron empezar el partido. En el segundo avance, todavía pasmados, nos pusimos en ventaja. Como nunca o como siempre, registramos cómo la pelota cruzaba la línea del arco rival y gritamos ¡al unísono, un canto de esperanza! ¡Al unísono, un canto de esperanza! Repetimos, repetimos y repetimos, y lo íbamos a seguir repitiendo cuando un eco superior a nuestro eco nos tapó las orejas. ¡Garrincha! ¡El ángel! ¡Oye! ¡Espera! ¡Gol! ¡Es pura imagen! ¡La G tira una O que entra al arco una L! ¡Es pura danza! El entrenador que nos había enseñado a ganar cada partido, el dirigente que nos había prometido 1000 premios y la multitud que nos había ovacionado en 100 noches, recitaban, en conjunto, la última estrofa de El ángel de las piernas torcidas. No encontramos respuestas para desentrañar por qué ocurrió así. Casi lo mismo que nos pasaba con Maradona, con San Martín y con el Rey León. O fue Vinicius el nuestro, o Vinicius de Moraes el de todos. O la poesía porque es poesía, o Garrincha, sí. Tal vez Garrincha, en un último misterio. Nosotros no lo sabíamos. Solo sabíamos que jugábamos al fútbol. Y ahora sí, éramos felices. Alfredo Zitarrosa fue un cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo que le hizo esta canción a Mané Garrincha. Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo. Que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente